Pero, che, me engañaron de vuelta, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, hace 15 días que me tienen que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué hora? No, hija. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿De dónde salió usted? Sean bienvenidos a una nueva emisión de la radio 105.5, nos vemos del otro lado. Villa Los Cogues, ¿están despiertos? ¡Sí! Hola, me llamo Alayo y me dicen Alayo. Me llamo Santiago y me dicen Santa. Me llamo Nacho y me dicen con queso. Hola, soy Manuel. Hola, soy Yamila. Hola, soy Uma. Hola, soy Juli y me dicen Juju. Hola, soy Nayara y me dicen Nano. Hola, soy Juliana y me dicen Juli. Hola, me llamo Eric. Hola, me llamo Morena y me dicen Nayara. Hola, soy Fabián y me dicen Oso. Hola, me llamo Maitena y me dicen Maite. Hola, soy Kiara y me dicen Kiaru. Hola, me llamo Ona y me dicen Ona. Hola, soy Joaco. Hola, soy Bianca. Hola, soy Zoe. Hola, soy Josi. Hola, soy Melanie. Hola, soy Carla. Hola, me llamo Roxana y soy la seño de sexto. Me dicen Roxy y este año acompaño a los chicos en las áreas de lengua y de ciencias sociales. Hola, soy Rocío. Hola, soy Gaspar, me dicen Gaspo. Hola, soy Amaru. Hola, soy Laura, soy maestra de apoyo a la inclusión y trabajo en sexto grado. Hola, soy Valentino. Soy Grille. Hola, soy Lucas y me dicen Uke. Hola, me llamo Jano, no tengo sobrenombre. Hola, soy Julián. Hola, soy Irupe y me dicen Iru. Hola, soy Claudia y estoy trabajando en sexto grado con las áreas de ciencias naturales y matemática. Hola, Emi. Hola, soy Bianca. Soy Likov, pero me dicen Lik. Soy Naima y me dicen Naichu. Soy Rocía y me dicen Rochi. Hola, soy Catalina y me dicen Cata. Hola, soy Marco y me gusta que me digan Grill. ¡Hola, Villa Los Cogues! ¿Están despiertos? ¡Sí! A partir de ahora comienza por la 105.5. ¡Nos vemos del otro lado! El programa de sexto grado de la Escuela Jardín 324. ¡Oídos y corazones atentos! ¡Ay, ahora sí! ¡Qué susto que me pegué! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y quiénes estamos en este primer bloque de este programa? Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por mi derecha. ¿Cómo le va? Hola, me llamo Ana. Bueno, ¿cómo anda usted? Bien. Tanto tiempo que no nos vemos. Yo ni canas tenía cuando hacía el programa en el 4. Bueno, ¿anduvo bien las vacaciones? Sí. Bueno, buenísimo. ¿A usted cómo le va? Bien. Qué lindo peinado que tiene hoy, ¿eh? Se han venido, un par se han venido con peinados así. Cambios totales. ¿A usted cómo le va, señor? Bien. ¿Bien? Otro con peinado nuevo. Muy bueno le queda, ¿eh? Muy bueno. ¿Cómo era su nombre? Espere. ¿Cómo era su nombre? Que no me acuerdo. Amaru. Ah, bueno. ¿Y usted cómo anda? Bien. Casi me hace morir el corazón del susto que me pegó. Tenía los auriculares altísimos. Bueno, ¿y usted cómo era su nombre? Manuel. Bueno, ¿y acá el compañero? Valentino. Anda? Valentino, ¿cómo anda usted? Bien. ¿Bien? ¿Contento de volver a la radio? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, listo, ¿nos vamos o trajeron algo para hoy? ¿Han traído algo? Ah, usted no dijo el nombre. Usted no dijo el nombre, me dicen acá. ¿Cómo es su nombre? Gaspar. Ah, bueno, ahora sí. ¿Trajeron algo o nos vamos ya? Trajimos algo. Ah, bueno, ¿qué vamos a tener en este primer bloque? Algo, bueno. Algo. Todo el algo en exclusiva en Nos Vemos del Otro Lado. Primero, el teléfono de la radio, porque hoy vamos a tener un sorteo internacional. Hoy vamos a sortear, a ver si del otro lado del vidrio me muestran, a ver cómo se llama exactamente lo que nos han traído de Paraguay. Chipá Pirú. Agradecemos a la hija de no sé quién, no, agradecemos a las compañeras que estuvo viajando a Paraguay, que nos ha traído en exclusiva un paquete de Chipá Pirú, lo vamos a estar sorteando al final del programa. Número de teléfono de esta radio, a ver si alguno se acuerda. 2944-784040. Muy bien, y si lo queremos escuchar por internet, a ver cómo hay que hacer. Ahí, se la compliqué. Sí, que... A ver, miren, mira donde está escrito en verde. Escuchanos. Voy a escuchar la radio por el internet. Busca el link en el Facebook de FM Los Cogues. ¿Qué dice? O escribí. Escuchanosonline.com. Escuchanosonline.com. Yo no leo. A ver, ¿cómo era Gastón entonces? Escuchanosonline.com. Sí, ¿qué más? Barra Cogues 1000. 55. Sin punto. Muy bien, buenísimo. Bueno, adelante entonces con el bloque número uno de algo. Hola, soy Maru y hoy voy a hablar de la Feria de Ciencias que hubo. El día miércoles 21 se organizó la Feria de Ciencias en Bariloche en la Escuela 328. Participaron varias escuelas, entre ellas los Coihues, Virgen, la Escuela 278 del Valle y la Dante, que es una secundaria. La feria duró desde las 9:30 hasta las 3. En total había 8 stands que presentaban proyectos diferentes. Estaba Mieleros, que nos contaba cómo se hacía la miel, Hágase la luz o no, que producían luz con frutas y verduras, la Arbochosa, o algo así, que trataba de que con hojas las ponían en las casas, entre la pared de afuera y la de adentro, y aislaban el frío. Después estaba la cura magnética, que trataba de eliminar los efectos secundarios de los remedios con magnetismo, la tierra y sus secretos, que mostraba diferentes tipos de suelos y cómo crecían las plantas en estos, la biodiversidad misionera, que contaba los seres vivos que seguramente desconocemos, tiñendo natural, que tenían con cosas naturales, tenían algodón, y el nuestro, que se llama los peligros ocultos de los perros sueltos, que trataba de los parásitos que tienen los perros y los peligros que también nos afectan a los humanos. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué eran, todas escuelas de primaria? No, la de la Arbochosa era de secundaria. Ah, muy bien, muy bien. Y al final dijeron los resultados, que hubo dos ganadores en esta feria, que los ganadores fueron la escuela La Dante, la secundaria La Dante, que era la de la Arbochosa, y los Coihues, o sea nosotros, de los peligros ocultos de los perros sueltos. Un aplauso, ¿no? Muy bien, un aplauso, por favor. Yo aplaudo con las orejas porque tengo el micrófono en la mano, pero muy bueno, así que ganaron un premio. ¿Y qué significa haber ganado un premio? Que ganamos, que nos vamos a ir a Las Grutas a hacer otra vez esta Feria de Ciencias, pero en Las Grutas, que es la, creo que, provincial o algo así. ¿Y se tienen que llevar todos los perros de los Coihues para Las Grutas? No. ¿Y todos los parásitos tampoco? No. Bueno, después, muy bueno. Y después, si volvemos a ganar, vamos a ir a la provincial, que eso ya es en Buenos Aires. ¡Qué grande! Bueno, si felicitaciones, ganamos. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, bárbaro entonces. ¿Y han traído algún material de esta Feria de Ciencia como para compartir con los oyentes? No. ¿No? ¿No trajeron la entrevista? ¿Me mintieron entonces? Sí, de entrevista. Ah, sí. Bueno, ¿vamos a la entrevista? Sí. Bueno, vamos. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿De qué escuela sos? Soy profesor de la escuela 278, Nicolás de Valle. Estoy con los chicos de quinto grado con el proyecto Hágase la Luz. ¿De qué están trabajando? Los chicos están trabajando en el proyecto de cómo generar electricidad con elementos cotidianos, como pueden ser las frutas, las verduras, y por qué da energía unas cosas y por qué otras cosas no dan energía. ¿Que puede hacerse electricidad con las frutas? Sí, señorita, vayan y miren y van a ver que se prenden los LED con los limones, con los tomates, con las papas, porque tienen carga. Entonces, esas cargas se transforman en energía eléctrica. ¿Hace cuánto trabajas con la Feria de Ciencias? Este va a ser mi segundo año y mi primera exposición con los chicos. Bueno, muchas gracias. De nada, niñas. Acá estamos con el evaluador que trabaja en la ciencia. ¿Cómo se te ocurrió hacer este proyecto? Bueno, en realidad el proyecto no es un proyecto mío personal, sino que es un proyecto de provincia, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué se siente ser evaluar? Evaluar es mirar cómo han trabajado los chicos en las aulas, recibir toda la información que ellos han estado trabajando, elaborando, y bueno, conocer de qué manera el grado o la escuela buscan mejorar la forma de aprender y de llevar información a la comunidad. ¿Hay algún proyecto que te llamó la atención? En realidad todos los proyectos siempre me llaman la atención, porque todos son distintos y cada escuela y cada grado tiene un sello personal que es el que le pone para darlo a conocer. Gracias. Por nada. Muy bueno. ¿Quiénes hicieron estas entrevistas? ¿Saben? Juliana y quién más. Morena. Juliana y Morena, están dejando sorda a la compañera aquí al lado mío. Se voló un tímpano. Si alguien encuentra por el barrio un tímpano tirado, es de la compañera que estuvo en el primer bloque. Bajen los auriculares que se van a quedar sordos. Morena, entonces, ¿y quién más? Juliana. Ah, bueno, muy bueno, muy bueno las notas. Tenemos como 7 notas para ir compartiendo en diferentes programas de Nos Vemos del Otro Lado. Número de teléfono, a ver si se acuerdan de vuelta de esta red. Ustedes, pero todavía no habían empezado el programa y ya tienen mensaje. ¿Cómo es el número de teléfono? 294-478-4040. Hoy faltó el locutor estrella Joaquín, porque le cambian los días del programa. Se ve perdido en el barrio, Joaquín, con la bicicleta, dando vueltas por cualquier lado. Bueno, mensaje. ¿Lo quiere leer usted? Yo. ¿Quién quiere leer el mensaje? Yo. Vamos a estar sorteando un chipá, un paquete de chipá pirú. Que si llega abierto es porque yo me comí uno así de curioso nomás, para saber de qué se trata. ¿Qué dice el mensaje, señor? Buen día, nos vemos del otro lado. Queremos ganar el paquete de chipá. Besos de Facu y Juli. Bueno, lo anotamos entonces. ¿Y qué hay que hacer para ganar ese paquete de chipá? La adivinanza. La adivinanza, la respuesta de la adivinanza. Bueno, sí. Está bien. ¿Y cómo es la adivinanza? Yo tenía... Cuando yo era chico tenía 6 años. Sí. Mi hermana tenía la mitad de mi edad. Sí. Ahora tengo 60. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Me mató. Dificilísimo. A ver, repítala por si alguno entonces... Yo llama. Cuando era chico tenía 6 años. Sí. Mi hermana tenía la mitad de mi edad. Sí. Ahora tengo 60. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Ni idea. Yo voy a tener, por lo menos hay 3 bloques más. ¿Cuándo va a dar la respuesta a esta adivinanza? Al final del bloque. Buenísimo. Al final del programa, ¿no? Al final del bloque. Bueno. Al final del programa. Bueno, entonces, quiero leer porque la verdad es una obra creativa. Como estábamos acá dialogando en el primer bloque, queremos compartir el chiste del boletín. No. Se rompió. ¿Cómo es el chiste? ¿Lo quiere contar ustedes? ¿Qué es rojo y tiene olor a pintura? Pintura roja. Malísimo. ¿Viste lo malo? Muy malo. Malísimo. Es el peor chiste que escuché en mi vida. Adelante entonces usted, señor, con el contenido que trajo para hoy, que está escribiendo como hace 15 días en ese papiro. Hola, soy Valentino de sexto grado. Voy a presentar esquí escolar. Esquí escolar empezó el martes 20 del 8 del 19 y sigue hoy viernes 23 del 8 del 19. Los alumnos fueron acompañados por Marén de quinto grado y Joaquín de cuarto. También la escuela del Foyel fue a esquí escolar junto con los chicos de nuestra escuela. Una pregunta, ¿es verdad que un chico se cayó y se quebró 5 piernas? ¿Usted quién es? ¡Salga de ahí! ¿Usted quién es? ¡Déjelo leer tranquilo, pobre! El chico, nuestra escuela. El programa consiste en darle a los alumnos el equipo de esquí y las clases necesarias para que todos terminen esquiando. Ah, qué bueno. ¿Qué? Así que ya les tocó esquí escolar. Qué grande, porque con la cantidad de nieve que hay en el cerro en este momento está buenísimo que les haya tocado. Algún patinón se van a pegar. ¿Ustedes fueron a esquí escolar cuando...? Sexto, sí. ¿Y? No falta igual. ¿Divertido? Fue? ¿Todos? Sí. Ah, qué grande. ¿Y qué es lo que más? ¿Alguno no conocía el cerro de los que está acá? ¿No había subido? ¿Y lo conocieron por esquí escolar o no? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere acá? Con esa bicicleta dentro del estudio, ¿qué pasa? ¿Qué más? Bueno, así que estuvo bueno el esquí escolar. Uh-huh. Bueno, y se viene otra jornada. Sí. Está bien. ¿Cuándo me dijo la otra? No, termina sí. Hoy, me parece. Ah, hoy ya termina. Ah, está bien. Bueno, bárbaro. ¿Algo más para este bloque? Yo. Sí, dele, dele. Los chicos de séptimo se fueron a la 123. La escuela 123 es una secundaria que queda en el cruce en el kilómetro 8. Nos contaron que la secundaria tiene 3 laboratorios. Recordemos que séptimo está viendo escuelas para que el año que viene se vaya, o sea, vaya a esa escuela. Claro. ¿Vieron pulpos voladores? ¿Qué salió? ¿Quién es este? O sea, ¿se ubicaba en una escuela una cosa seria? ¿Usted me sale con los pulpos voladores? Le hice unas preguntas a Nico de séptimo. Le pregunté, ¿te gustó la escuela? Ah. Sí, me gustó. ¿Te gustó la escuela? Sí, me gustó bastante, es grande. ¿Qué hicieron? ¿Caminamos? B. Ese sería B. Bueno. B. ¿Qué hicieron? Ya lo entendí, caí retardo. ¿Qué hicieron? Caminamos por la escuela y nos mostraron todas las aulas y hicimos experimentos. ¿Irías a la escuela del año que viene? Sí, es bastante cerca. Gracias, Nico. Está bueno, está bueno. Está bueno que esté cerca, aparte, ¿no? Para ir y volver, para no levantarse tan temprano, sobre todo. Uh-huh. Bueno, ¿algo más para este bloque? No. ¿Nada más para este bloque? ¿Nos vamos a la música? Oh, sí. Bueno, al final del programa entonces sorteamos la bolsa de Chipá Pirú para que los que dejen mensajes. ¿En qué número era? Producto importado de Paraguay. Lo trajo una... ¿Quién viajó a Paraguay? Naima. Ah, buenísimo. Bueno, repítame el número antes. 2944-784040. Muy bien. ¿Yo me puedo hacer ese peinado que tiene usted? No. No. Trabajar para en la noche gozar, esperando una canción que me ayude a estar mejor. La cadena se rompió cuando un acorde sonó, y ahora que estamos aquí, ven y canta junto a mí. Creo que ya brilla el sol, como soy feliz, me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien. ¡Au! Me he cansado de estudiar, no me puedo concentrar. Necesito una canción que me ayude a estar mejor. Llevo noches sin dormir, hoy no he podido salir. Voy buscando una señal que me pueda consolar. Creo que ya brilla el sol, por lo menos voy sintiendo tu calor. Es así como soy feliz, me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien. ¡Au! Encontrar. Miro la televisión, falta la imaginación. Sé que algo no anda bien y que tiene que cambiar. Necesito una canción que me ayude a estar mejor. Creo que ya brilla el sol, por lo menos voy sintiendo tu calor. Es así como soy feliz, me siento bien. Locutor Juaco con el coro polifónico prendido. 1, 2, 3. Buen día, ya los Colwes. ¿Están despiertos? ¡Sí! ¿Me estás escuchando? Nos vemos del otro lado. El programa de sexto grado de la Escuela 324. Oídos y corazones atentos. Ahora escucharemos el segundo bloque del programa Nos vemos del otro grado, el programa de sexto grado, deportes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué anda haciendo usted tanto tiempo? Nada. ¿Cómo la pasó en las vacaciones? Bien. ¿A dónde fue? ¿Fue a algún lado? ¿Anduvo de paseo? ¿Fue al centro? ¿Fue a esquiar? ¿Fue a tirarse culipatín? ¿Qué hizo en las vacaciones? Fui a mi casa. ¡No! ¿A su casa? ¿Y qué? ¿Cuando no es vacaciones no va a su casa? Tampoco. No. Si se quiere quedar a dormir acá, la invitamos acá en la radio. Para okay. Te dormís, ¿eh? Bueno, para. ¿Cómo era su nombre? Bianca. ¿Y usted, señorita, cómo le va? Bien. ¿Bien? ¿Qué hizo en vacaciones? Nada. Nada, pero usted, al final se fueron de vacaciones, está bien, no hay que hacer nada en vacaciones. ¿Y usted cómo le va? ¿Cómo era su nombre? Maitena. ¿Y usted qué hizo, Maitena? Dormir. Muy bien, dormir. ¿Y usted? Bueno, usted ya le pregunté, ¿qué hizo en vacaciones usted? ¿Cómo? Tuve todo el tiempo en Buenos Aires. ¿Todo el tiempo? ¿A quién fue a ver a Buenos Aires? A mi familia. Ah, ¿y la pasó bien? Mazo. ¿Lo llevaron a algún lado de paseo? Fuimos a no sé. ¿Y dónde vive? ¿Se acuerda dónde vive su familia? ¿En qué barrio o en qué lugar? Vale, compliqué la vida. Sí. Uy, tantos barrios. Me lo sabía, pero bueno, no me acuerdo. Vale, pero está en provincia o en capital. Está en la otra punta de Quilmes, eso sí me lo conozco. Está bien. Provincia. ¿Y usted qué hizo en vacaciones? Me fui a Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca y pasé por San Luis, que tengo familiares. ¡Qué buen viaje! ¿Y en qué fue? ¿En qué fue? En una camioneta que tengo con un camper, que es como una casa rodante, pero que se le coloca encima. ¿Y manejaba usted? Sí. ¿No? ¡Qué grande! Bueno, con razón lo veía con bigote pasar por el barrio. Me decía adiós. Ah, porque estaba disfrazado de mayor. Está bien. Bueno, bloque número 2. Este bloque me interesa esta semana, pero tengo una gana de escuchar hablar de deporte. ¿Qué tenemos para este bloque? Racing le empieza ganando 1-0 a River por gol de Solari en el primer tiempo, pero después, en el segundo tiempo, empieza la guerra mundial. Borré mete 2 goles y 1 gol de Suárez, 1 gol de Nacho Fernández y otro de La Cruz. Y para terminar, Gordes Coco. 6-1. Nah. No. ¿Qué? ¿Usted me está diciendo que River le ganó 6-1 a Racing? Sí. ¡Fua! ¡Qué barro! Lo que es no tener tele, ¿eh? Yo no me entero de nada. ¿Me puede repetir? Le dedicamos a Eusebio, ¿no? Este triunfo. 6-1. Muy bien. ¿Y qué más pasó en deporte esta semana? ¿Sabe algo más de fútbol? Boca le ganó 3-0 a... ¿Cómo se llamaba el equipo? No me acuerdo. River le ganó 2-0 a Cerro Porteño, ambos partidos por la Copa Libertadores. Está bien. Bueno, si algún vecino o vecina se acuerda cómo se llamaba el equipo con el que Boca le ganó 3-0, lo puede decir. ¿A qué número de teléfono? A ver si alguno se acuerda el número de teléfono. 2944-784040. Muy bien. Y ahí también para la adivinanza. Bueno, ¿qué más tenemos en este superbloque deportivo? Snowvolley. ¿Snowvolley? Sí. Bueno, dele nomás. El deporte consiste en vóley sobre nieve. Es una modalidad deportiva que fue impulsada en Australia en el año 2008 y cada vez es más popular. Esta modalidad deportiva está cada vez en más países, en donde la nieve es la protagonista gran parte del año. ¿Acá se jugó algo de snowvolley? Sí. ¿Sobre esquí o sobre snowboard? ¡Otra vez! ¡Sáquelo de acá! ¡Chao, andate! ¡Al rincón! ¡Al rincón! Estamos hablando cosas en serio, señor, por favor, un poco de respeto. Estamos hablando de snowvolley, que es una disciplina mundial olímpica. Bueno, ¿y qué me decía? ¿De snowvolley se jugó acá en Bariloche? Sí, hace poquito. ¿En el cerro, no? Sí. Ah, muy bien. No, en la terminal de ómnibus. ¡Andate! Bueno, muy bien. Y le hago una pregunta. ¿Ustedes son los mismos de los que están viniendo a Sexto Rojo? ¿Son los mismos que los que estaban antes de las vacaciones de invierno? ¿Hubo cambiaron? No, nos cambiaron. Mira, esa nueva. Nos cambiaron. Ah, está bien. ¿Pero qué? ¿Les cambiaron las cabezas y dejaron los cuerpos también, en el otro? También. ¿Sí? Sí. Qué grande Roxana y Claudia, ¿eh? Magia hacen. Bueno, sí. Muy bien, entonces. ¿Algo más de deporte? Sí. Dale, chicas. Le hicimos una entrevista a la profesora de educación física. ¿Cómo se llama la profesora de educación física? Tenemos Alberto Fernández. ¿Cómo te llamas? Alicia. ¿Cuándo empezaste a trabajar de profesora de educación física? A los 2 años. No. Como hace 30 años. ¿Cuándo? como hace 30 años. ¿Qué es lo que más te gusta de ser profe? Enseñarle a los chicos todo lo que hay para hacer en educación física. ¿Practicas algún otro deporte aparte de... aparte de enseñar educación física? Hacía otros deportes cuando era más chica. ¿En cuántas escuelas trabajaste? 500.000. ¡No! Trabajó en muchas escuelas, pero ahora está trabajando en 5. Muy bien, ¿y cómo se llamaba entonces? ¿Cómo se llama, no? ¿Cómo se llamaba la profe de educación física? Godolfredo. Bueno, le mandamos un saludo. Siempre le cambio de nombre. Me voy a dormir, me llevo los chipás y me voy a mi casa, si no me dejan hablar. Bueno, ¿algo más para este bloque? Así que River metió 6 goles, ¿no? Sí. 3-2 goles. En un solo tiempo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno. Repítame el número de teléfono y si me quieres repetir la adivinanza antes de irse. 2944-784040. Muy bien, ¿y la adivinanza cómo era? ¿Quién la tiene? Yo cuando era chico, sí, tenía 6 años. Sí. Mi hermana tenía la mitad de mi edad. Sí. Ahora tengo 60. ¿Cuántos años tiene mi hermana? 500. Exacto. Correcto. Bueno. Entró chipa. A ver, ¿mandaron algún mensaje? Están pero medio verde. Hay uno que adivinó, ¿no? Sí, hay uno que adivinó. No se la vamos a decir hasta el final, a ver si ganó o no ganó. Pero ya acabas de decir que ganó. 500. Bueno, pero no, está dentro del sorteo. Sí. Maitén acaba de caer como era la adivinanza. Bueno, nos vamos a la música. Tenemos en especial una banda muy reconocida del mundo rockero de Bariloche que va a estar compartiendo uno de los temas con nosotros. ¿Usted conoce una banda que se llama Buena Madera? Sí. ¿De quién es? De mi papá. Mire, lo tengo ahí encerrado. Adelante, Buena Madera. tercer bloque de Nos vemos del otro lado, el programa de sexto grado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señorita? Bien. ¿Se ha cambiado también el look usted? Sí. Ah, mire qué bien, mire qué bien. ¿Cómo era su nombre? Melanie. Melanie, ¿cómo anduvo las vacaciones? Muy bien. ¿Qué anduvo haciendo? Nada. ¿Paseando? Sí. ¿Durmiendo? Más, sí. ¿Por dónde vive usted? ¿Acá en el barrio vive? No. ¿Por dónde vive? Lago Gutiérrez. Ah, Lago Gutiérrez, qué bueno. Así que se tiene que ir en colectivo hoy. Sí. Ah, bueno, hay que hacer, meterle pata entonces. ¿Y usted anduvo saltando ahí de cama elástica en cama elástica? Sí. Ya como adiviné, ¿no? ¿Cómo era su nombre? Juliana. Bueno, ¿la pasó bien en las vacaciones? Sí. Bueno, buenísimo. Hace mucho que no veo una foto suya en el diario, hace como 20 días. ¿Qué pasa? ¿No está en ninguna competencia ahora? No, en septiembre. Ah, bueno, ahí volverá a la portada de los diarios locales entonces el equipo. Juliana, se cae y se quiebra una pata. ¡Otra vez este tipo! ¡Pero lléveselo! Juliana, bueno, por favor, sáquelo de ahí. Ya lo echamos 14 veces. Bueno, ¿y usted cómo era su nombre? Lico. ¿Cómo anda, Lico? Bien. ¿A dónde anduvo usted? En un lugar muy nevado me parece que anduvo. Nicaragua. No. No, Nicaragua no lleva. No, estuve en un conelto en las vacaciones. Ah, ¿y dónde estuvo? Acá en la escuela. ¿Acá en la escuela? Sí. ¿Estuvo bueno? Sí, muy bueno. Bueno, buenísimo. ¿Y usted cómo anda, señor? Bien. ¿Anda medio serio, puede ser? Sí. ¿Qué le pasa que anda tan serio? Se fue a Narnia. No, y le mire, pegaron. No me mire, así que mire lo chiquito que estoy acá sentado, me voy a asustar más todavía. Bueno, ¿cómo era su nombre, señor? Julián. Muy bien. Y allá el dúo dinámico ya lo presenté 14 veces, así que váyase usted, váyase acá. Bueno, adelante, ¿qué tenemos para este bloque? Tenemos dos cuentos, tres, y una invitación. Bueno, adelante entonces. El puma mágico. Hace mucho tiempo existía una especie de puma. Una especie de puma muy especial. Volaba. Porque decían que si lo veías de cerca podías pedir un deseo. Y se cumplía. Pero tenías que hacer mucho silencio porque si no, no se cumple. Qué buena esta historia del puma mágico. ¿La escribió usted? Sí. Muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Y es verdad esto? No. Bueno. Buenísimo. ¿Segunda historia? Para mí sí, no nos funciona a nosotros. Solo le funciona a los marcianos de Júpiter. Le voy a pedir un favor. ¿Fuiste a Júpiter? Sí, obvio. ¿Quién no? Yo. Nicole, le voy a pedir un favor. Qué raro. Que sea una historia de humor, ¿eh? Que ustedes ya vienen con unas caras ahí que me dan un poco de... Adelante, Nicole. Bueno, sí, dale. Esto se llama La Familia Dragón. Al principio no es de miedo, pero al final es de suspenso. Bueno, dale, dale. En las lejanías de Inglaterra hay una familia de dragones. Durante miles de años los humanos los extinguieron, pero esta vez se olvidaron de dos huevos de dragón. Cuando los huevos se eclosionaron, de esos huevos salieron un dragón macho y una hembra. Los dos pequeños crecieron y fueron pareja. ¿Entre hermanos? No son hermanos. Ah, bueno. Cállate. Pasaron los años y tuvieron tres pequeños huevos. Cuando los tres pequeños nacieron, fueron dos machos y una hembra. El más pequeño fue un macho y la más grande, la hembra. Sus padres les contaron sobre los humanos que habían extinto a sus antepasados. Como los pequeños eran metidos, fueron al pueblo sin el permiso de sus padres. Y nunca más se supo de ellos. Bueno, y ahora sí, vamos a rematar con una historia de humor para el final... Bueno, dele, dele. Cuenta que hace mucho tiempo, tiempales hace, cruzaba una lancha de Granada a San Carlos y cuando viraba de la isla redonda le hicieron señas con una sábana. Cuando los de la lancha bajaron a tierra, Solalles oyeron a dos familias que vivían en la isla, desde los viejos hasta las criaturas se estaban muriendo envenenadas. Se habían comido una res muerta. Llévennos a Granada, les dijeron. Y el capitán preguntó, ¿quién paga el viaje? No tenemos centavos, dijeron los envenenados. Pero páganos con leña, pagamos con plátanos. ¿Quién corta la leña? ¿Quién corta los plátanos? Le dijeron los marineros. Llevo un viaje de chanchos a los chiles. Si me entretengo, se mueren sofocados, dijo el capitán. Pero nosotros somos gentes, dijeron los moribundos. También nosotros, contestaron los lancheros. Con esto nos ganamos la vida. Por Diosito, gritos, el más viejo de la isla, no ven, si nos dejan, nos dan la muerte. Tenemos compromiso, dijo el capitán, y se volvió con los marineros, y ni porque estaban retorciéndose, tuvieron lástima. Ahí los dejaron, pero la abuela se levantó del tapesto a como... Le dio la voz, les echó la maldición. A como se le cerró el corazón, se le cierre el lago. La lancha se fue. Cogió altura buscando San Carlos y desde entonces perdió tierra. Eso, cuentan, ya no vieron nunca tierra. Ni los cerros ven ni las estrellas, tienen años. Dicen que tienen siglos de andar perdidos, ya el barco estaba negro. Ya tienen las velas podridas y las garcias rotas. Mucha gente del lago los ha visto. Se topan en las aguas altas con el barco negro. Y los marineros barbudos y andrajosos les gritan. ¿Dónde queda San Jorge? ¿Dónde queda Granada? Pero el viento se los lleva y no ven tierra. Están malditos. Pues esta historia, ¿esta la escribió usted? Sí. ¿La escribió usted esta? Algo así. ¡Oh, qué buena historia! Así que hoy ¡objeción! Tuvimos... Es de Lili. Espere, que yo todavía recién me estoy recuperando de esta historia. ¿Cómo se llamaba esta historia, Julián? Cuentos de espantos y aparecidos. ¡Oh! ¿Y la suya, Licón? ¿Cómo se llamaba? La familia dragón. ¿Esa la escribió usted? Sí, es mío. ¿Y la suya cómo se llama? El Puma Mágico. Bueno, ¿algo más para este bloque? Sí, una invitación. Una invitación. Bueno, a ver dónde me va a invitar, que no tengo nada que hacer el fin de semana. La comunidad Millaranco Ranquehue y la Junta Vecinal Villa Los Coihues invitan a una actividad intercultural en el Puente Negro para armonizarlo ambiental y también espiritualmente. Desde la Comovisión Mapuche, el encuentro se realizará este sábado a las 24. Este sábado 24. A las 11 horas. Y también... Sí. Y también se plantará flora nativa. Traer pala, baldes, bolsas de residuos, guantes y quien pueda plantillas de flora nativa. Y ganas de compartir y nutrirnos recíprocamente en armonía y comunidad. Muy bueno, entonces esto es el sábado, ¿a qué hora? A las 11. ¿Y dónde es? ¿Ahí en Puente Negro? Sí. Buenísimo, ¿usted va a ir? Sí. Ah, capaz que nos vemos entonces, ¿eh? Va a estar bueno porque... ¿usted pasó por Puente Negro ahora hace poquito? Sí. Y vio que como inauguraron el puente nuevo, las topadoras sacaron todos los árboles, todas las plantas, todo lo que había alrededor. Sí. Entonces, está bueno que se reforeste todo como una manera de recuperar también la energía. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Nada de nada. Bueno, ¿algo más para este bloque? Sí, la adivinanza. La adivinanza. Wow. Le voy a decir una cosa. Yo, la verdad, este teléfono me lo voy a llevar a mi casa. Total, en este programa no llama nadie. Un solo llamado. Yo no sé lo... Ah, no, estoy hablando, como se decía, en balde. Que a ver si es de ahora ese mensaje. De balde, ¿no? De balde, acá sí, me dice. De balde. Mira que sorteamos un paquete de chipá pirú. Chipá Pirú, que después nos van a explicar de qué se trata, porque son importados de la República de Paraguay, fabricados por la familia de Arnaldo André en persona. Mensaje. Sí, es de Marudo, nuestro compañero, está jodiendo. No, ¿cómo? Y bueno, pero... Respondele, respondele, dale, dale. Espere, que no tenemos que ir al tema. Dígame, ¿hay alguno más? No. Sí, a ver, pará. No sé, el teléfono en la escuela. Manuel, no estamos. Mensaje. O sea, sí, estamos en la escuela, pero estamos en la escuela. Fabián Agosto. Sí, Agosto, dices, perdón. Sí. Agosta, perdón. Le presté el teléfono a una compañera. Ah, decilo vos, sí. Dice mucho. Sí. Agosto, perdón. ¿Qué dice? ¿Leo? Sí. Quiero la chipa. La respuesta es que la hermana. ¿Estaba bien? ¿La respuesta estaba bien? A ver, y uno más. Bueno, uno más. Mensaje desde la República de las Victorias. Ese lo conozco, ese teléfono. Buenísimo el programa, dice. Qué grande, tienen oyentes internacionales. Bueno, ¿algo más? Para este bloque nos vamos a la música. No, espere, que falta un bloque todavía. Pero lo repito. Bueno, diga la adivinanza. ¿A qué número de teléfono tienen que...? ¿Ustedes se acuerdan del número de teléfono de la radio? Sí. Fabián Agosta tiene razón. 2944-784040. Muy bien. Bueno, ¿y cómo era la adivinanza entonces? Yo tenía, cuando era chico, ¿cómo era? Yo cuando era chico tenía 6 años. Sí. Mi hermana tenía la mitad de mi edad. Sí. Ahora tengo 60 años. ¿Cuántos años tiene mi hermana? Es muy fácil. Vale, es fácil. Es fácil. ¡Shh! ¡Cállate! Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un chintón. En tu cadera, no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas, hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Interrumpimos este tema de Andrés Calamaro porque tenemos una comunicación en exclusiva. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola. ¿Cómo le va? ¿Quién habla ahí del otro lado? Rochi. ¿Y dónde anda Rochi usted? En el Cerro Catedral. Ah, ¿y qué anda haciendo por allá por el Cerro Catedral? Estoy aprendiendo a hacer snowboard. Ah, ¿y qué es el snowboard? Como una patineta, pero en la nieve y sin ruedas. Ah, qué bueno. ¿Y cómo llegó ahí tan lejos al cerro y a aprender snowboard? No sé. ¿Pero qué, de esquí escolar esto? No, yo venía desde antes, pero me dieron ganas de aprender a hacer snowboard. Y escúcheme, Rochi, ¿cómo nosotros que estamos acá encerrados dentro del estudio, cómo está el cerro en este momento? Está hermoso. ¿Hay mucha nieve? No sé si mucha, pero hay bastante. ¿Y hace frío o está guay sol? Hay un solcito re lindo. ¡Fua! ¡Qué bueno! Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Quería decirnos algo más? No, les mando por mensaje la respuesta. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, ¿y hasta qué hora se va a quedar allá en el cerro? No sé. ¿Y con quién fue al cerro? Con mi papá. Ah, bueno, mándale un beso a su papá también. Dale. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias por llamar a este programa, ¿eh? De nada, chao. ¿Va a venir a la radio la semana que viene? Sí, obvio. Bueno, hasta luego. Mi nombre no es importante. No, lo importante es olvidar. Lo importante es olvidar. Y ahora sí, estamos con el último bloque del Nos Vemos del Otro Lado del día de hoy. Se han despertado los oyentes, se han despertado los que llaman por teléfono, se han despertado. Qué tarde que se levantan en este barrio, la verdad que yo no lo puedo creer. Bueno, ¿qué tenemos para este último bloque? Recetas. No, al mediodía, receta, no sea malo. Sí, sí. ¿Su nombre cómo era, señor? Jano. ¿Y usted cómo le va, señorita? Bien. ¿Bien? Usted ha traído el premio, ¿no? Sí. ¿Y de qué se trata el chipá pirú, a diferencia de un chipá común? El chipá pirú es el que venden ahí, ese es el común. El que venden acá es prácticamente pan de queso. No es lo mismo. O sea que este es el chipá, el verdadero sí. Chipá paraguayo. En realidad lo que hace, este es, se compra más de los lugares, pero en realidad lo que se hace mucho ya es que es, la gente va con las chipas calientes en una canasta en la cabeza y de ahí las venden. Ah, mire usted. Calentitas y riquísimas. Uy, el hambre que me está dando. Bueno, buenísimo, vamos a estar sorteando chipá al final del programa. ¿Y usted cómo le va, señorita? Bien. ¿Cómo anduvo las vacaciones? Bien. ¿Hizo algo? ¿O estuvo mirando tele y comiendo y tomando leche chocolatada nada más? Me fui a Chubut. ¡A Chubut! Está lindo para ir a Chubut. ¿Por dónde anduvo en Chubut? Ah, no sé cómo se llama. ¿Pero qué fue? ¿A ver a alguna familia? ¿A pasear? ¿A pasear? ¿Y qué? ¿A qué lugar, por ejemplo, fue a pasear? No me diga el nombre, pero ¿qué estuvo viendo? Fui a restaurantes. Fui a caminar. ¡Qué bueno! Bueno, por eso. Se trajo una servilleta del restaurante. Se olvidó de sacársela de la camisa. Mire, restaurante, acá se come un montón. Ah, miren, Chubut, cómo son. Bueno, ¿y usted cómo le va? Bien. ¿Usted es una compañera nueva? Sí. Ah, mire, ¿cómo se llama usted? Milagros. Milagros, qué bueno que se haya animado a hablar en la radio. ¿Y de dónde viene usted, Milagro? De Virgen Misionera. ¿Y ahora en este segundo en la segunda mitad del año vino a la Escuela de los Coihue? Sí. Bueno, buenísimo. Muchísimas. ¿Y vino sola o con alguien más a la Escuela de los Coihue? Vine con mi hermana. ¿Y tu hermana cómo se llama? Ana. Ah, bueno. ¿Y en qué grado está Ana? Sexto, como yo. Ah, mire, ¿qué son, mellizas? No. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Bueno. Buenísimo, Milagro, buenísimo que haya participado. Están llamando, bueno, pero estoy hablando con Milagro, que es una compañera nueva, la tenemos que presentar. Que los oyentes van a escuchar una voz nueva, no van a saber de qué se trata. Bueno, vamos a las recetas de este último bloque del día de hoy. Adelante. ¿Quién arranca? Yo. Póngase los anteojos. Voy a presentar una torta helada. No me animo. Pones el pionono y crema. Cortas el pionono en la crema y con el tupper pones film. Y empezás a poner el pionono en el tupper. Y después pones helado de jauja y luego metes al freezer. Ah, mire. Claro. Le estamos dando una... ¿Sabe quién se ganó el helado el mes pasado? ¿Quién? Emilia. ¡Suertuda! Sí, Emilia, qué grande, que hoy no vino, pero se ganó el helado, Emilia. Bueno, muy buena la torta helada. Y helado de jauja, usted sí tiene que elegir un gusto de helado de jauja para poner a la torta helada, ¿qué gusto le pone? El que vos quieras. ¿Pero usted? ¿Sí la tiene que hacer usted? Yo le pongo chocolate y menta, porque me gusta mucho la menta. Muy bien. La menta es dentífrico, ¿no? La menta no es dentífrico. Bueno, ¿alguna receta más? ¿Para este super bloque? La de Milagros. ¿Quiere usted Milagros? ¿Se anima? No. ¿Quiere que le ayude? Sí. Yo leo el título. A ver, me voy a poner los anteojos de leer torta y postre. Capuchino con crema batida. Aquí vamos a dar todas las instrucciones para el capuchino con crema batida. Pones hasta la mitad de la taza en café y luego de leche por la mitad, un poco menos de la mitad. Si es café instantáneo, recomiendo batir bien. Si es máquina, es mejor. 2. Poner una cucharada chiquita de cacao. 3. Poner en el capuchino al microondas por lo menos por un minuto. Luego sacarlo y ponerle la crema batida encima. Ingredientes: cocoa, leche, café y crema batida. Muy bueno, así que ya tenemos una torta y un capuchino. ¿Y esta receta usted la inventó o la sacó de algún lado? No, me la hago todas las mañanas, excepto sin crema. Ah, muy bien, bueno. Bueno, ¿alguna receta más? Algo, algo más, un poco más sustancioso, algo... Tenemos toda una cena preparada acá. Bueno. La verdad que tenemos una cena. Ellos hicieron como si fuera un desayuno, pero nosotros tenemos la mejor cena que podemos tener. El menú nocturno. Bueno, dele. Tenemos una entrada y una cena, ¿eh? Y un postre, ¿eh? Me tomé desayuno. Que el postre no se... El postre no puede pasar de largo, ¿no? No, claro no. Sería mala educación. Bueno, bien. Dele nomás. De entrada tenemos unas papas fritas con forma. Sí, redonda. Ingredientes. Papas fritas con forma son redondas. No, no, porque tienen caritas, estrellas. Bueno, claro. Lo que bien. Ingredientes: 2 papas chicas o 2 medianas, 1 huevo, sal y especias, aceite y o manteca para freír. Modo de preparación: 1. Cocinar las papas con una pizca de sal a fuego lento hasta que esté un poco blanda, no hasta que esté en el punto exacto, porque pueden quedar un poco duras las papas después de freírlas. Claro. 2. Enfriar las papas y hacer una especie de puré con el huevo y las especias, si es necesario un poco de sal. 3. Extender el puré y cortarlo con un cortagalletas. Puedes ponerle adentro un poquito de queso, pero eso es totalmente opcional. Bien, ¿qué más? Mientras tanto, cocinar la cebolla. Bien, mientras tanto, cocinar la cebolla. ¿No? Bien, congelalas y fríalas. Comelas calientes. Así que espere, porque me perdí. Tuvimos un... Sí, no, pero yo... Lo que pasa es que está muy cerca de la freidora. Córrase un poco que se le va a quemar la hoja. Escúcheme, entonces, tenemos las papas. Si queremos le ponemos queso. Ay, ¿y cómo sigue la historia? Luego de ponerle el queso, le ponemos... Sí. Las tenemos que congelar hasta que estén duras. Sí. No hasta que estén... Claro. Medio, tipo el slime. Claro, sí. Tienen que estar duras, porque si no, cuando las freímos se pueden desarmar y no van a quedar conformitas. Está bien. Hay que congelarlas, hay que freírlas y hay que comerlas calientes. Bueno. Calientes, pero que no te queme, ¿viste? Porque no, quema. No. ¿Cómo te quemó a vos el horno? Sí, el horno acá. Se apoyó en el horno. Mal puesto, y porque usted, como es el intruso, se anda metiendo por todos los rincones y se metió atrás del horno y se quemó. Claro. Es más, bueno, me parece que le está largando humo la parte de atrás del pullover. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Luego, ¿qué más? Después freímos. Ahí estamos, ya tenemos las papas. Bueno, las papas. Y ahora, forma. ¿La cena completa? Sí. Unos ñoquis de remolacha. Alcanza para 4 platos. Ingredientes: 5 o 6 papas medianas. Sí, pero no era remolacha. Sí, pero después viene. Son ñoquis. 2 o 3 remolachas grandes. Sí. 1 huevo. 3 tazas de harina, si es necesario agregar más. Para la salsa, jugo de 1 remolacha, 200 gramos de crema y un poco de sal. Y opcional, un poco de cebolla picada. Sin cebolla, por favor. Bueno. Acá no es un restaurante. Vaya, claro, a cocinarse usted mismo, ¿eh? No, yo no quiero cocinar. Bueno, qué pena, no puede comer entonces. Bueno, muy bien, entonces, gnocchi de... Gnocchi de remolacha. Sí. ¿Y cómo se hace para sacarle el jugo a una remolacha? Bueno. Un triturador de alimentos, ¿sabes? Vamos a comprar un triturador de alimentos en este momento. Está bien, muy bien. Claro. Bueno. Ya hice el encargo. ¿Algo más para este bloque de comida? Pero... todavía ni empezamos con el postre. ¡Fua! Preparación. 1. Cocinar las papas y las remolachas en una bol, en agua, porque sí, no las vamos a cocinar al horno si las queremos hacer puré. Claro. Puré de papa. Y de remolacha. Y gnocchi de papa y remolacha. Sí. Sí. 2. Hacerlas puré y agregarle el huevo y la harina tamizada. Poner... Formar bolitas y cocinarlas cuando el agua esté a punto de hervir. De hervor. Hervor, bueno. Bien, ahora... Acérquese al micrófono, que hay un oyente que me dice que no, que se pierde. Dale. Ok, mientras tanto, cocinar la cebolla hasta que esté doradita. Sí. A la salsa, cuando ya la cebolla esté bien dorada, que no esté cruda porque si no se va a sentir mucho y va a ser horrible, agregarle la crema y el jugo de remolacha y cocinar a fuego bajo por algunos minutos. 5. Quitar los ñoquis del agua y servirlos con la salsa y queso. Con salsa y queso. Disfrútalos calientes porque sin papas y ñoquis no hay vida. Mamá, se me cayó la olla de los ñoquis. Pero usted no ve que anda haciendo lío por todos lados. Te deje la cocina quieta. Deje la cocina quieta. Bueno, qué buena receta. Muy bien. ¿Estamos ya listos con todas las recetas? ¿Guardamos la torta para la semana que viene? No. ¿Ahora? No, no. Sí, claro. Pero ¿qué querés? ¿Quedarte con el estómago vacío? No, sí, para claro. nada. Así que. No, primero. Mal, no. Espere. Vamos a recapitular. Primero tuvimos. ¿Cómo era la receta suya, señorita? Capuchino con crema batida. Muy bien. ¿Y la suya cómo era? Torta helada. ¿Y después tuvimos? Papas fritas con forma y ñoquis de remolacha. De remolacha. Y así como sin para... cebolla. Y así... Con cebolla, si quieren. Y así como para terminar de rematarla, irnos bien pipón de este restaurante. Vamos a tener una tarta de frutos rojos. Adelante con y, la tarta. Y bueno, podemos hacerla al igual tamaño enorme o tamaño pequeño para grande, obvio. Todo a lo grande. Tarta de frutos rojos. Sí. Los ingredientes: una masa de tarta, mermelada de frutos rojos, lo que alcance. Porque acá medidas exactas no tenemos. Frutos rojos, gelatina con sabor del fruto rojo que elijan, porque tiene que tener sabor. Y merengue italiano. Eso es una bomba. Preparación. Estirar la masa y colocarla en un molde. Poner y luego hay que poner la mermelada del fruto rojo que hayan elegido. Colocar la fruta y la gelatina. Luego ponerla en el freezer y colocarle el merengue italiano con la manga o con una cuchara, lo que tengan en casa, a la mano. Sí. Y espero que no tengan que lavar mucho por nuestra culpa. ¿Manga corta o manga larga? Manga larga. La manga larga. Muy bien. ¿Y qué más? Dele que me estoy muriendo de hambre ya. Y dejar otra vez en la heladera. Sí. Para terminar esta cosa y esta cena y que quede con el toque final, con la cereza de la torta, del super helado. Sí. Tiene que haber una chocolatada con helado. Fua, pero terrible. ¿Y un cappuccino no puede ser? También, sí. Cappuccino. Puede ser. Cappuccino con crema batida me parece que da, ¿eh? Sí, puede ser, ¿eh? Una chocolatada caliente y con una bocha de helado de vainilla. Muy bien. Bueno, algo más para... Me mataron hoy, ¿eh? Con la receta, la verdad, terrible. ¿Algo más para este super bloque? Para nada. Bueno, acá pusimos feliz cenas. Feliz cena. Feliz cena a todos. Escúcheme, feliz cena. Vamos a hacer el sorteo. Aquí la compañera nueva que nos ha venido a acompañar hoy va a estar aquí con nosotros hasta fin de año en este super programa que se llama ¿cómo? Nos vemos del otro lado. ¿Y cuándo repiten este programa? El domingo a las 3. Domingo a las 3 de la tarde. El domingo a las 3, muy bien. Espere un minuto, espere un minuto. Voy a dejar el micrófono que vamos a hacer el sorteo. Sí, viven los sorteos. Medio vago los oyentes de este programa. Me parece que siguen de vacaciones. Tienen que... Un poco... Corte, corte, ¿quién ganó estas riquísimas? Ayúdeme, córtelo en cuatro. Rochi, el teléfono terminado en 41. Paola y el 7992 son los cuatro que han llamado. Así que vamos a hacer el sorteo. Espere, espere. Dejo el teléfono, dejo el micrófono. Claro, ¿cómo? Rochi... El 41. Paola. ¿Y ustedes cómo era su nombre? Yo quiero ganar, obvio. Son riquísimas. No me quiero perder esta deliciosa chipa paraguaya. Espere, vamos rápido. Vamos rápido. Uno. Estoy acá con el bolillero en exclusivo. A ver quién gana, Ahí va, espere. Por favor, no gane. A nuestra compañera nueva. Usted saque uno. A ver quién gana. A ver qué dice ahí. Ayúdame. Vuelvo. A ver qué dice. Pero estos tienen una suerte otra vez. Ahí le vamos a llevar entonces el premio al teléfono terminado. ¿En qué número? En 92. 7992. Muy bien, bueno, nos vamos entonces. No. ¿Puedo abrir la bolsa, Chepa? No. Claro que no. Y la llevo yo, obvio. ¿Puedo comerme uno? Bueno, volvemos la semana que viene entonces. O la repetición, ¿cuándo me dijo? El domingo a las 3. Domingo a las hasta 3 luego. De la tarde. De la mañana, a las 3 de la mañana. Tarde. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5.